Yo soy Lizardo Lafit, estoy dirigiendo acá en el Teatro La Máscara esta obra de Gorostiza que se llama Los Hermanos Queridos. Es un proyecto que me alcanzó el dueño de la sala, que es Norberto Gonzalo, y ni bien la leí me pareció realmente muy muy buena. Me encantó, me enamoré de la obra, que es una obra que está muy bien escrita, muy muy bien escrita, y toca un tema muy interesante que tiene que ver con las relaciones humanas, las dificultades para relacionarse, para comprender. Habla de nuestras limitaciones para poder abrirse a miradas distintas de ver las cosas, ¿no? Y bueno, estamos viendo y hasta ahora realmente ha gustado mucho. La primera función gustó mucho, mucho. Trabajan Alejandro Fain, Silvana Sabeta, Nora Caleca, María Elena Ábalos y Gabriel de Coster. Y Norberto Gonzalo, ¿no? Claro, claro. El lugar es acá, el Teatro La Máscara, Piedras 751. Estamos todos los sábados a las 20:30.